El cine de piratas. Y hoy vamos a recordar El Halcón de Oro. El Halcón de Oro es una película estadounidense de aventuras de piratería del año 1952, de 83 minutos de duración, cuyo título original es The Golden Hound. Filmada en Technicolor y producida por Sam Katzman, que dirigió Sidney Sallow, sobre un guion de Robert Kent, basado en la novela homónima de Frank Yardley, y la fotografía estuvo a cargo de William B. Scholl, siendo responsable del montaje Edwin Bryan y del vestuario Jean Louis, mientras que la música fue compuesta por Misha Bakalejnikov. La novela de Frank Yardley se publicó en 1948 y resultó un gran éxito, vendiéndose 1.860.000 ejemplares. En 1951 se anunció una versión cinematográfica de dicha novela y que Rhonda Fleming y Sterling Hayden serían los protagonistas como la Capitana Rouge y Christopher Gerardo respectivamente, y Elena Carter sería la segunda protagonista femenina interpretando a Blanca de Valdivia, a quienes acompañaron John Sutton, Paul Cavanagh, Michael Ansara, Raymond Hatton, Alex Montoya y Donna Martel. Y a su vez, no acreditados, participaron Maurice Marsac, Franklin Farnum, John Hurd, Tommy Farrell y Blackie Whiteford. Siglo XVII. El capitán francés Kit Gerardo, conocido como el Halcón Dorado, navega por los mares al mando del barco Flor del Mar, en busca del pirata español Capitán Luis del Toro, sobre quien tiene un fuerte motivo para vengarse, creyéndolo responsable de la muerte de su madre, Jean Boyan. Cuando divisan y alcanzan al barco de Del Toro, inician el cañoneo del mismo, averiando las barandas y quebrando un palo del velamen, y les responden con cañones de popa. Durante el desconcierto, una mujer pirata que se hace llamar Capitana Rouge, que se había disfrazado para subir al barco de Luis Del Toro, salta del mismo al mar y nada hacia el Flor del Mar, siendo rescatada por los hombres de Kit Gerardo, y luego alterna con Kit, quien le ofrece su camarote para dormir, donde intenta besarla y ella lo cachetea. Kit Gerardo también lucha contra otros enemigos, algunos de los cuales están en tierra mientras montaban a caballo, después de que un líder francés le encarga la destrucción de los asentamientos españoles. Y a cambio de ello, él y sus hombres serían recompensados con tierras para asentarse. Kit ha secuestrado a Bianca, la prometida de Del Toro, y exige un rescate de 10.000 piezas de oro para su regreso a salvo. En Jamaica descubre la propiedad que perteneció a la Capitana Rouge, que es británica con título de nobleza, siendo Lady Jane Golfin, que intenta recuperar las riquezas que le han quitado ilegalmente a su familia. Pero pronto termina de nuevo en su plantación, convirtiéndose en una víctima de los hombres de Kid, que están en esa misión de destruir asentamientos. Kid Gerardo cobrará el rescate y la Capitana Rouge quiere la mitad del botín para ella, pero Del Toro rodea a Kid con tres de sus barcos para recuperar las 10.000 piezas de oro. Bianca, enamorada de Kid, lo traiciona siendo atrapado y va a parar a juicio para ser condenado a la horca, pero se salva debido a que interviene el capitán Luis del Toro en su nombre y se revela que Kid es su propio hijo y que su madre falleció debido a una enfermedad. Mientras Kid buscaba esa venganza creyendo que era el asesino de su madre, compartían el mismo enemigo con Rouge y ambos se enamoran. Después de ser absuelto, Rouge, vestida como una gran dama al igual que Bianca, conversa con ella como reproche por su actuación, pero culminan conversando amablemente. Luego, cuando se encuentran con Kid Gerardo, se besan apasionadamente. La historia transcurre en gran parte a bordo del navío, porque la mitad de la película se filmó en el mar con variadas escenas de intercambio de cañonazos, con la intervención de cientos de extras, realizada dentro de los moldes comunes del género de aventuras y piratería, amenizada con abordajes, duelos a espada, un héroe y un villano y los amores contrariados, que componen los ingredientes clásicos para un buen entretenimiento con una adecuada y muy buena técnica que realza a su vez el Technicolor. Se destaca la actuación de Sterling Hayden, de Rhonda Fleming y Helene Carter, quienes animan sus papeles con corrección, resultando una buena película. La filmación se llevó a cabo en las locaciones de Arboreto y Jardín Botánico del Condado de Los Ángeles, en Arcadia, California. Se estrenó el 8 de octubre de 1952 en la ciudad de Los Ángeles, y el 17 de octubre de 1952 se llevó a cabo el estreno por todos los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó el 9 de diciembre de 1954 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta muy linda película con Sterling Hayden y Rhonda Fleming, que se llamó El Halcón de Oro.